Bueno, y estamos con Matías, Gonzalo. Así es, estamos acá con Matías en el aniversario, el cuarto aniversario de la TV Canal 3, ¿no? Canal 3, exactamente. Así es, Matías. Bueno, contanos a ver qué te motivó a hacer esto, ¿no? Y me motivaron muchas cosas. En realidad, yo hago el programa Reinsertate, hago programa Fútbol Solo para Entendidos. El programa Reinsertate se trata de poder enseñarle a los internos, cada interno, de que estamos alojados, como yo, un interno como yo, alojado en este penal, que lamentablemente es duro para nosotros, para nuestra familia, pero es un programa donde yo le enseño a los internos que no hay que bajar los brazos, porque no el mundo se termina acá adentro, sino que la vida sigue afuera, y es una vida linda que estamos esperando afuera, nos esperan nuestros hijos, nuestra familia. Es un programa donde yo enseño cómo encabezar escrito para que no se tiren abajo de por sí, para que puedan tener algo de conocimiento, cómo se encabeza, cómo dirigirse hacia la persona, cómo poder mandar un escrito, cómo encabezarlo y finalizarlo, y poder enseñarle y darle conocimiento a las personas, que muchas personas los conocen o los han visto o los quieren escuchar, poder seguir y que sigan adelante, porque acá no se termina. Hay muchas cosas lindas afuera, hay muchas cosas lindas afuera, como ustedes presentes, personal que están conmigo hoy entrevistándome. Un gusto, un placer de poder entrevistar a una persona de que capaz que nunca me han visto, y es lindo poder expresar lo que hago, y me llevó a hacerlo porque me dieron ganas de poder ayudar a las personas, como me ayudaron muchas veces a mí también. Y también hago el programa Fútbol Solo para Entendido, para al que le gusta el deporte, por supuesto, y siguiendo mi proyecto para poder reinsertarme de nuevo a mi sociedad, a la que yo deseo tanto estar con mis hijas. Y bueno, es un placer poder estar acá en este canal y poder conducirlo. Qué bueno. Sí, y hablando un poco del programa Fútbol para Entendido, Nacional B, Primera A, ¿de qué se trata? Y hablamos sobre el Nacional B, hablamos de la C, hablamos de ligas chicas como de ligas mayores, hablamos como de fútbol nacional como de fútbol internacional, explicando por qué hoy en día el fútbol está como está. Porque hoy en día el fútbol hay tanta violencia, que hoy en día, que antes cuando éramos joven, que yo era joven, mi papá le daba el gusto a mi papá de llevarme a una cancha a poder disfrutar un partido. Hoy en día ya no podés disfrutar un partido en familia porque hay muchos inconvenientes en la cancha, mucha inseguridad, mucha violencia, especialmente la violencia de menores, de chicos que tienen su violencia en su cabeza, y también el fútbol que no programa seguridad en la cancha de por sí, porque como el partido River Boca, que fue un partidazo, que son clásicos, no puede ser que en el primer tiempo jugaron impresionante y en el segundo tiempo dos o tres muchachos, por arruinar un partido que lo podría haber ganado Boca, por arruinar un partido con un gas muy tóxico, se tendría que haber finalizado un partido, un clásico, que es un clásico, la verdad, es un clásico, igual que el muchacho del que jugaba en San Martín de allá de Buenos Aires, que sí. Se mató el pobre muchacho, que se mató Manuel Ortega, que tuvo un accidente en la cancha, porque en las mismas canchas no tienen la seguridad para poder poner un aislamiento hacia un sobrecimiento, porque es un fútbol y en un fútbol se juega todo. Y bueno, y es lindo poder enseñar también sobre el fútbol, que aprendan, que no solamente son los jugadores, a veces en la integridad del club hay mucha inseguridad, hay muchos problemas, y hoy en día ya la hinchada ya no va a festejar un gol, va a pelear con la otra hinchada. Y dígame, ¿y el corazoncito suyo en qué equipo está? Y mi corazón hoy en día y siempre, hoy hasta nunca, es Millonario. Sabía, mira cómo está. Para la audiencia estaba vestido con camiseta de River, con toda la pilcha de River, o sea, era obvio. sabía que me iba a contestar por ese lado. Bueno, un gusto y bueno, vamos a seguir disfrutando el evento. Bueno, un placer y por estar haber estado con usted y bueno, espero que les guste el evento y que vean algo y que saquen conclusiones de lo que vamos a ver ahora. Gracias. No, muchas gracias. Gracias, Matías. No, de nada, muchísimas gracias.